Hola, buenas tardes. Estás escuchando Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada o a lo mejor desde nuestra web vía streaming radiotopo.org. El Acratado es un programa que se emite normalmente los jueves a las 20 horas en Zaragoza, pero que puede que lo estés escuchando desde otras radios libres que nos remiten. Un saludo a los compañeros y compañeras de Teruel, de Manresa, de Alacant, de Granada, de Madrid, de Bilbo y de todos esos sitios, perdonad los que se nos hayan olvidado, que tan amablemente nos remiten. Comentar que no cerramos por Navidad y que bueno, que todo esto nos da bastante, bastante igual. Y un recuerdo a David Rutte, que siempre nos acordamos de él, el alemán fundador de esta radio libre, de Radio Topo, que bueno, que se nos lo llevó el cáncer hace unos años y que bueno, pues fue un 23 de diciembre y siempre nos acordamos de él. Porque las radios libres están hechas por la gente y para la gente. Y bueno, pues David, si algo era buena gente, excelente compañero. Y bueno, pues la enfermedad es lo que tiene, se lleva a la gente cuando menos te lo esperas. Y siempre pues tendrá un huequito aquí en los corazones de la gente que le conocimos. Y en el programa de hoy comenzaremos con noticias locales. Comenzaremos con la crónica de la jornada de apoyo a los 10 de Zaragoza que tuvo lugar el pasado fin de semana en el CSC Luis Buñuel. Seguiremos también con la crónica del 19 aniversario de la República Independiente de Torrero y de sus embajadores. En cuanto a ecología, comenzaremos con la denuncia de casos de puertas giratorias, que es algo bastante normal entre los políticos. Y hablaremos, como no, todos los años hablamos de la caza, más o menos por estas fechas, y esta vez comentaremos una noticia de Ecologistas en Acción sobre un informe que han confeccionado sobre el negativo, por supuesto, impacto de la caza. Y finalizaremos con Plutonio en Palomares. Ya van para 51 años. El 17 de enero de 1966 hubo un accidente en el que dos aviones se colisionaron, se chocaron, y esto hizo que cayeran tres bombas, creo que fueron, en Palomares, una playa almeriense, una zona almeriense. Después de 51 años, seguimos con la contaminación de plutonio a cuestas. En cuanto a represión, comenzaremos con la rebaja a 4 años y medio de la condena por la explosión de la Basílica del Pilar. Cada vez está más claro que, bueno, pues que esto ha sido, digamos, que una rebaja de condena para justificar el tiempo que llevan en prisión, porque creo que a poco que estén ya se van a cumplir esos 4 años y medio. Seguiremos con que Hasta el País denuncia los abusos y la falta de respeto humanos, o sea, derechos humanos en el caso de Nahuel, que ha salido un artículo en El País al que os remitiremos. Y finalizaremos con la confusa situación de las tres personas detenidas de origen español en el bosque de Hambach, en Alemania. En cuanto a stop desahucios, una acción de toma del IBIMA en Madrid. Siempre hay también un artículo de solidaridad con el Sahara, y esta vez se trata del juicio que se va a celebrar contra la gente detenida en la llamada Comuna Esperanza y el Frente Polisario, que ha exigido el estar presente en este juicio. Y finalizaremos con dos noticias relacionadas con la situación de Siria, concretamente de Alepo. La semana pasada hablábamos de esta ciudad con la que a los que hacemos este programa, nos unen lazos de afecto y de cariño. Y finalizaremos también con la recompensa del Daesh para asesinar a la activista, a la combatiente kurdo-danesa. 1 millón de euros. Y en este tiempo navideño no nos debería de afectar, pero sí que nos afecta y no hay ninguna convocatoria que nosotros y nosotras sepamos. Pero tenemos una sugerencia que hacerte. Ahora la escuchas. Dígame. Hola, buenos días. ¿Estudio de guardia? Pues no, la verdad es que estás llamando a una radio libre. ¿Una radio qué? Una radio libre. ¿Y qué es eso? Una radio que da voz a los que no tienen voz desde hace más de 20 años. Bueno, ahora que lo pienso, nunca me ha gustado estudio de guardia. Oye, ¿y cómo podría colaborar? Puedes ayudarnos haciéndote socio, colaborando económicamente o haciendo correr la voz. No sé, es que voy mal de pasta. Si es el precio de una birra. Oye, ¿y podría hacer también un programa o qué es? Que tengo unas ideas. Pues claro, infórmate en nuestra página web radiotopo.org. Manipuladores de noticias, expertos de la desinformación. Sintoniza la 101.8 de tu FM y hazte socio o socia. ¡Únete! Y hoy vais a tener de fondo a uno de los grandes del jazz, Herbie Hancock. Y recurrimos a vosotras y vosotros porque somos una radio libre, porque nadie nos financia, excepto nosotros y nosotras, con nuestro dinero y nuestro trabajo aquí nadie cobra. Y mucho menos recibimos subvenciones y cosas por el estilo. Dicho esto, comenzamos con nuestras noticias. Comenzamos con las dos noticias locales que vamos a comentar seguidamente. Comenzamos ya el Centro Social Comunitario Luz Buñuel, que como todos y todas sabéis está en la Plaza de Santo Domingo. Desde 2013 abrió sus puertas para llevar a cabo una jornada de apoyo a los 10 jóvenes antifascistas que están en pleno proceso judicial por participar en una protesta en un concierto organizado por los neonazis del MSR. Por todo esto, vecinos y vecinas, familiares, colectivos sociales y artistas mostraron su apoyo y solidaridad con las personas imputadas. A lo largo del día se pudo disfrutar de diferentes actividades, como charlas, actuaciones teatrales, monólogos de Jaime Ocaña, etcétera, etcétera. También tuvieron cabida Poetas por la Libertad con Carolina Millán y Juan Leiva, Danzas del Mundo de la Asociación Cultural Tertulia Albaida, Los Relunatics, y también se cerró la velada con un sorteo de varios lotes de productos donados solidariamente por tiendas, bares y colectivos sociales. Una jornada de apoyo a las 10 personas encausadas por esta movilización antifascista. Desde Radio Topo, como siempre, nuestra solidaridad para lo que haga falta y, como no, absolución de los 10 ya. Precisamente para aquellos y aquellas que os interese, podéis ver hoy un Ara Info con la entrevista a la madre de una de estas personas que fue detenida, bueno, pues un chico que fue detenido y que, bueno, pues habla de que, vamos, aún viéndolo desde un poco desde fuera, no una persona militante en el movimiento antifascista, que le parece como poco chocante que en el presunto enfrentamiento entre fascistas y antifascistas todos los detenidos fueran de la onda antifa. Sospechoso como poco, vamos. Y nos vamos hasta el zaragozano barrio de Torrero, que celebró el domingo el 19 aniversario o el 29 aniversario de su República Independiente. En esta ocasión, la distinción como embajadores recayó en el colectivo de educadores sociales del Centro de Acogida y Observación de Menores, que llevan 2 años en huelga indefinida, y los 10 de Zaragoza, precisamente, también otro gesto solidario desde los vecinos y vecinas de Torrero hacia los 10 antifas. Perdón, el acto comenzó a las 12 de la mañana en la Plaza de las Canteras y, pues bueno, es lo de siempre, un montón de diversión. El año pasado recordamos que fueron embajadores las Brigadas Brief y el Aragón Info, del que estamos extrayendo esta noticia precisamente. A favor, estos nombramientos son siempre a favor de la gente que defiende problemas o movilizaciones sociales. También se habló del apoyo a los refugiados. Hubo también varios puestos informativos de las asociaciones vecinales del barrio, de las redes de personas por la autonomía zapatista, etcétera. Y la jornada terminó con la no menos clásica actuación del coro libertario de Torrero y sus canciones revolucionarias coreadas por el público asistente. No he dicho que estos premios y esta República Independiente de Torrero la organiza la gente de las Asociaciones Vecinales de La Paz y Venecia y de la Asociación Cultural El Cantero. Sí, sí. Esto es como decir, en la vida real, le voy a explicar a usted una cosa, los imbéciles no sufren. ¿A usted no le gustaría ser imbécil? Pues claro, qué duda cabe. Si usted me dice que los imbéciles no sufren, pues yo, bueno, encantado de ser imbécil. Radio Topo, 101.8 FM. Y vamos a hablar de otra noticia extraída del Aragón Info, en la que Ecologistas en Acción denuncia casos de puertas giratorias, concretamente en Forestalia Renovables. Tal y como reconoce la organización ecologista, Forestalia Renovables ha contratado a Luis Marruedo como abogado y representante con poderes para defender los intereses de la empresa ante los diferentes contenciosos administrativos interpuestos contra las autorizaciones otorgadas por el INAGA y el Ayuntamiento de Monzón en el caso de la incineradora de biomasa de ese pueblo. Este elemento, Luis Marruedo Espeja, fue viceconsejero de Medio Ambiente y, por tanto, superior jerárquico del INAGA, organismo que otorga las autorizaciones ambientales entre el 2007 y el 2011, durante la última legislatura de Marcelino Iglesias. en la que se encontraba de consejero de Medio Ambiente Alfredo Bonet, del PAR. Este tipo, Luis Marruedo, es del PAR, precisamente. Así también fue director general de Desarrollo Rural del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente durante el gobierno de Rudi y forma parte del Comité Estatal del Partido Aragonés. De hecho, la organización ambientalista afirma que no es el único caso. Meses atrás, Forestalia, en un intento de mejorar su imagen pública, fichó para dirigir su gabinete de comunicaciones a Eduardo Sánchez Salcedo, que fue jefe de Unidad de Relaciones Institucionales del Instituto Aragonés del Agua, también secretario del Consejo de Administración de Radio y Televisión, jefe de comunicaciones de las Cortes de Aragón, del Grupo del PAR, y asesor de comunicación del Departamento de Medio Ambiente. Estos vínculos entre políticos y empresas no son de extrañar que muchos de estos políticos tengan encendidas defensas de proyectos como el de la planta de biomasa, la incineradora de biomasa de Monzón. Y Ecologistas en Acción se reitera en la denuncia de haber sido ninguneada por parte del INEAGA frente a los insólitos tratos recibidos por Forestalia, mientras a la organización ecologista se le niega el acceso al expediente y así se evita o intentan evitar que estas noticias salgan a la luz. Pocos problemas de paro tiene esta gente en comparación con cualquier otro ciudadano o ciudadana. Ecologistas en Acción reitera su oposición a la instalación en defensa de la salud pública, ya que según múltiples estudios, estudios llevados a cabo por científicos y médicos, se emitirán sustancias peligrosas que incrementan los riesgos de padecer enfermedades como el cáncer o otras patologías cardiopulmonares. Y también exigen rigor en los comunicados de Forestalia y añaden que la documentación que presenta Ecologistas en Acción corresponde a prestigiosos estudios del Centro Superior de Investigaciones Científicas del Instituto Carlos III y avalados por científicos de reputación mundial como, por ejemplo, Eduardo Rodríguez Farré. Estos profesionales, es curioso, que me refiero a los altos cargos de Aragón, que cuando no trabajan directamente para estas empresas forman gabinetes de asesoría y son contratados por las empresas que estamos mencionando. Que es decir, que de una manera o de otra siempre acaban relacionados con empresas en los que los temas que han estado pues, trabajando de políticos, por decirlo de una manera, porque lo de trabajar y político la verdad es que resulta chocante, pues digamos que esas relaciones les acaban asegurando buenos curros y buenos dividendos pues hasta el día de su jubilación. Decir que el tema de las puertas giratorias es muy común en el mundo de la política, pero no sé por qué extraño motivo aquí en Aragón cada vez que se nombra puerta giratoria parece que sale PAR, que son unas siglas que tienen mucho que ver. Sí, es que los del PAR pues a tener cada vez menos votos, tienen una capacidad extrañísima para estar en todos los ajos. Sí, sobre todo en los ajos que uno pues se puede llenar los bolsillos. Son como Dios. Y vamos ahora a hablar del informe que ha elaborado también Ecologistas en Acción, un amplio informe llamado El impacto de la caza en España, en el que a través de una amplia revisión de 80 publicaciones científicas, técnicas y divulgativas, analizan los principales aspectos que definen el desarrollo de esa actividad y se valora documentalmente el profundo y negativo impacto que crea en el equilibrio natural, la biodiversidad, el bienestar animal y el desarrollo rural. Y vamos a explicarlo porque mucha gente o muchos cazadores o gente que defiende la caza hablan de que la caza trae dividendos a los pueblos, da trabajo, etcétera. Pues nada más lejos de la realidad. La caza en el Estado español afecta al 80% del territorio y se debate entre dos modelos de gestión, uno de perfil más popular, de cotos de carácter social, y otro de carácter más comercial, destinado a la explotación turística estatal e internacional. A juicio de Ecologistas en Acción, ambos modelos, aunque más acusadamente el segundo, tienden cada día más a la intensividad y a la transformación de la caza en un aprovechamiento ganadero basado en la suelta de animales criados, en la aportación artificial de alimento con comederos y en la implantación de infraestructuras que cada día fragmentan los espacios naturales con vallas, etcétera, y obstaculizan el desarrollo de actividades de ocio y ecoturista. En cuanto al cumplimiento de la legislación, el mundo de la caza se mantiene en permanente rebeldía con las directivas europeas y con cualquier ley estatal y territorial y no tiene ningún problema, al contrario que en otros aspectos. Es manifiestamente refractario a dejar de lado ningún tipo de práctica cinegética, por perniciosa que sea. Y bueno, esto sin hablar ya de la caza furtiva, que todavía existe y bastante. Hay una veintena de modalidades de cazas contrarias a la normativa. Por ejemplo, el paraní, el silvestrismo, las tiradas de pichón, de codorniz, de faisano, de acuáticas, el uso de plomo, la caza de especies exóticas e invasoras, del control de predadores, de la caza de perdiz con reclamo, etcétera, etcétera, llegando incluso a la caza en parques estatales y espacios protegidos, la caza del lobo o la caza fuera de temporada. Con el agravante, además, que en muchos casos los cazadores se ofrecen a solucionar con ningún nulo éxito los problemas que ellos mismos han creado. Desde el sector de la caza se están fomentando el incremento de las poblaciones de jabalís. Todos hemos visto las imágenes de los jabalís entrando a los pueblos, etcétera. También de ciervos a través de sueltas y lo que comentaba de instalación de comederos, lo que provoca entrada de especies invasoras como el arruí, que no sé lo que es, o los muflones. También hay una contaminación genética, como por ejemplo la perdiz roja, o generan fuertes desequilibrios favoreciendo el incremento de predadores oportunistas o mediante las sueltas masivas de especies de caza menor, como pasa con el jabalí, como os decía, y por ejemplo también los conejos que hacen muchísimo daño en los cultivos, y esto os lo digo yo por propia experiencia. También os digo por propia experiencia que yo he tenido que meterme en una vivienda porque no podíamos estar en el jardín de la casa porque había cazadores cerca. Y hemos llegado a encontrar postas de caza dentro de la propia propiedad, y eso que está muy claro que son propiedades privadas, que los cazadores seguro que exigen los derechos y la defensa de su propiedad privada, pero no tienen ningún problema en invadir campos, huertos, etcétera, en busca de sus conejicos, perdicicas o lo que se les ponga por delante, porque estos matan cualquier cosa. El otro día en mi pueblo, por ejemplo, había uno que había matado 6 zorros y presumía de ello. Bueno, y en cuanto a la contribución económica, cabe destacar que la caza genera actividad, pero a través de dinero negro. De hecho, 2/3 de los 9.000 millones de volumen de negocio escapan al control legal. Aparte, la práctica cinegética perjudica cada día más al resto de actividades de aprovechamiento de ocio y turismo, como os decía, porque molesta y pone en peligro a las personas y porque genera obstáculos físicos para limitar pues el poder hacer una excursión, etcétera, etcétera. Es decir, que se mire por donde se mire, eso sin hablar ya del tema moral, etcétera, etcétera. Pues se mire por donde se mire, la caza es un hecho negativo en todos y cada uno de los sentidos que podamos analizar. Y recordar que, pese a todo, la mafia cazadora, pues en el Estado español es fortísima. Hay no sé cuántos millones de licencias, igual me he pasado, pero igual 1 millón de licencias sí que hay de caza. Y bueno, pues incluso se dan situaciones como que, bueno, pues los carísimos cotos privados, que, bueno, pues que que se presentan por muchos sitios del Estado y que vayan propiedades particulares y ya de paso se quedan con los caminos públicos, entre otras barbaridades. Y no solo eso, por ejemplo, vienen a cazar aquí gente de la aristocracia europea, etcétera, etcétera, sobre todo en zonas de Extremadura y de Castilla-La Mancha, porque en sus países no pueden hacer las cosas que hacen aquí. Como la gente que antes iba a cazar, la gente de aquí que iba a cazar a Rumanía, por ejemplo, el rey emérito. Y si hablamos de ecología, vamos con una cosa que sucedió hace un montón de años, nada menos que en 1966, porque aquí en el Estado español hubo un accidente nuclear y, bueno, pocas veces se habla de ello, que en concreto fue Palomares. Y fue un sitio contaminado, las playas de Palomares, donde un avión de guerra norteamericano, que va a hacer 51 años, porque fue el 17 de enero de 1966, cuando una colisión en vuelo de un bombardero estadounidense B-52 con un avión cisterna KC-135 produjo que ambos cayeran, y el primero portaba 4 bombas termonucleares de 1,5 megatones cada una, y 2 de los artefactos se precipitaron sin paracaídas, es decir, que detonó el explosivo convencional que contenían, dando como resultado la formación de una nube de partículas compuesta por elementos transuránicos, que suena así muy tremendo, pero bueno, pues por elementos mutantes del plutonio, por decirlo de alguna manera, del uranio, perdón, que por la acción del viento se dispersó en una zona de 226 hectáreas. Otras 2 bombas cayeron al mar. Y las fuertes lluvias caídas en los últimos días en la costa almeriense pueden haber modificado severamente la estructura de radiactividad en el subsuelo de las áreas contaminadas en Palomares tras este accidente. Así denuncia Ecologistas en Acción, que lleva exigiendo 25 años la descontaminación total de la zona, algo que hoy considera más urgente que nunca. ¿Por qué? Pues bueno, aclarar que la radiactividad... No es solo un fenómeno, bueno, pues peligroso, contaminante, etcétera, etcétera, sino que además la radiación es totalmente impredecible. Puede estar moviéndose durante décadas, durante siglos, no sé, puede estar presente en la Tierra y en un montón de sitios, y bueno, pues no saber en absoluto hacia dónde va a tirar. Por dónde se mueve, y sobre todo decir que son partículas extremadamente pequeñas y extremadamente volátiles. Vamos, que la radiactividad lo tiene todo, no solo provoca cáncer y grandes catástrofes, sino que es completamente impredecible. Tú. Sí, tú. ¿Te gustaría encontrar una radio con una información directa que no esté al servicio de intereses políticos y económicos? ¿Una radio que te informe de las actividades sociales y culturales de tu ciudad? ¿Una amplia oferta musical con especial interés por las propuestas alternativas e independientes? ¡Pues no busques más! ¡Esta es tu Radio Libre! Mi compañero me boicotea. Bueno, ya se me ha ido de lo que iba a hablar, sí. El Supremo rebaja 4 años y medio la condena por la explosión en la Basílica del Pilar, y el Alto Tribunal apunta que la composición del explosivo no era tan dañina como para aplicar las penas de los delitos de lesiones y daños con fines terroristas. El Supremo acepta, por el contrario... O sea, perdón, el Tribunal Supremo ha rebajado la condena de Mónica y Francisco Javier. Fueron condenados a un total de 12 años de cárcel, 5 de ellos por un delito de lesiones y otros 7 por daños con fines terroristas. Y el Supremo ha aceptado el recurso presentado por la defensa de Francisco Javier, en la que pedía la libre absolución de los acusados y se les aplicará la condena por los 2 delitos de forma conjunta, al ser el resultado de una misma acción. El auto emitido por el Alto Tribunal señala que está que la composición, como os decía, no era dañina como para aplicar estos dos delitos por separado. El proceso penal por esta explosión abrió en la Audiencia Nacional una serie de investigaciones en torno al supuesto terrorismo anarquista que llevó entre el año 2014 y 2015 a las famosas operaciones Pandora 1 y 2, Piñata e ICE, en las que fueron detenidas más de 40 personas, muchas de ellas activistas, que fueron puestas en libertad después de varios meses, a excepción de Nahuel, del que vamos a hablar en la siguiente noticia. Y la sentencia de la Audiencia Nacional desmontó la teoría del terrorismo anarquista. Meses después se le rebaja la pena y ahora parece ser que el juzgado, bueno, y hace unos meses también, que el juzgado de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional archivó la segunda fase de la Operación Pandora. Y todas estas detenciones y acusaciones han costado al movimiento libertario pues un montón de gente detenida, con todo lo que eso significa de trabajo para las personas, los medios y los esfuerzos económicos que hay que hacer en estas situaciones. Es una manera de atacar al movimiento libertario que tiene mucho que ver con el miedo a lo que la idea significa, un mundo sin políticos, un mundo sin países, sin fronteras, y claro, todo esto y las cosas que están alrededor de la idea libertaria, la ocupación de edificios, la ocupación de las calles, la desobediencia, etcétera, pues les da mucho miedo, y por ello, pues por ello y porque además con el fantasma de ETA ya casi o prácticamente finiquitado, pues tienen más tiempo y medios para dedicarlos al movimiento libertario. Y si hablamos de gente vinculada al movimiento libertario, sobre ello ahora tenemos otra noticia. Y esta es que hasta El País ha denunciado la violación de los más elementales derechos humanos de Nahuel. El claro retroceso que día a día constatamos en cuanto a la represión de las libertades civiles, la libertad de expresión, de reunión, de protesta, no se visibiliza para nada en las portadas de los grandes diarios, ni tan siquiera en un suelto, en las últimas páginas. Y por eso cuando pasa algo inusual, como es el hecho de que se hable de criminalización y de falta de libertades, algo que debería ser cotidiano, pues nos parece la hostia. Es sabido que resulta muy difícil encontrar material del diario en los medios de información alternativos, como esta radio, como Caos en la Red, como A la Info, etcétera, salvo las críticas fundamentadas a las noticias y artículos de opinión que corresponden a la línea editorial de ese medio. Y eso no impide que los ojeemos diariamente como parte de la visión crítica de los medios que debemos ejercer como comunicadores responsables, en nuestro caso de una radio o de una web de contrainformación, etcétera. Pues es tan escandaloso el caso de Nahuel que hasta en El País se está denunciando. Estamos comentando de un excelente artículo que debe ser materia de análisis, ya que se refiere a la nula o escasa posibilidad de que los medios masivos del Estado tengan un sesgo garantista y democrático, que no se manipulen y se constituyan en meros reproductores del Estado con la obligación de desinformar y criminalizar, transformando lo que en otros tiempos, o lo que en teoría dice que es una democracia en cuanto a los derechos de los ciudadanos, los transforma en delitos punibles dentro de un sistema que tiene que ver más con la represión que con las libertades. Y en este artículo, que es del 18 de diciembre del 2016, que os invitamos a leer, es un artículo escrito por Íñigo Domínguez, pues habla de cómo se monta un grupo terrorista. Y bueno, pues es punto por punto lo que han hecho las autoridades y los jueces y las diferentes policías en tanto en el caso de Nahuel como en el Pandora, en todos los casos que de los que hemos estado hablando en el otro artículo. Os invitamos a leerlo porque además es muy amplio y bueno, pues es un ejemplo de que cuando pues nosotros y nosotras hablamos, comunicamos y damos a conocer nuestras opiniones y nuestras situaciones, pues hay gente que lo recoge, que lo entiende y que además lo defiende. A propósito de ello, recordar que Nahuel es un miembro del colectivo Straight Edge Madrid, que bueno, pues al que se acusa de actividades terroristas así en general, como bueno, pues como realizar pintadas y pequeños sabotajes, pues de, digamos, de cara a llamar la atención en bueno, pues en empresas de la carne y en cosas así. El colectivo Straight Edge de Madrid, pues son una gente muy joven que bueno, pues que trabajan en temas como el veganismo, los derechos de los animales y en asuntos tan peligrosos como criticar el consumo de drogas y de alcohol, que eso se supone que bueno, que tampoco tendría que estar tan lejos de lo que piensa alguna gente hasta el Partido Popular, si me apuras. Pero estamos en lo mismo, la idea de una sociedad autoorganizada pues le da mucho miedo al poder, sea del Partido Popular, del PSOE o de cualquier otro partido. Se me olvidó decir que Nahuel está en régimen FIES y en una situación pues bastante penosa, ya que pues tiene muchísimos problemas con la alimentación, porque es una persona que se alimenta, que es vegano, y bueno, pues, lo de siempre de las cárceles del Estado español, que son más parecidas a las mazmorras de la Edad Media de lo que nos imaginamos, eso sí, con toda serie de controles modernos. Y los que también están en la cárcel, aunque no en una cárcel del Estado español, sino en otra de otro Estado represor, que es el alemán, son la Xiao Odey y Maya, que el otro día hablábamos solo de Xiao Odey, pues también hay otra chica más. Y bueno, parece ser que después de varios, desde el 1 de diciembre detenidos, han salido de prisión. Han estado también en una situación bastante mala, separadas para no poder relacionarse entre ellas, con dificultades para entenderse por el idioma, con dificultades para entender la jerarquía de las otras presas, con dificultades también en alimentación, ya que solo les daban una comida al día, al ser también veganas. Y bueno, pues finalmente han salido en prisión, pero no sabemos más si con cargos, si se enfrentarán a juicio. No tenemos mucha idea de cuál es la situación penal de estas personas. Esperamos enterarnos para la semana que viene. Comentar que fueron detenidas por el campamento de resistencia del bosque de Bueno, dejemos nuestro alemán para otro día. Y bueno, pues que son campamentos anarcoecologistas y bueno, pues gente que está resistiendo contra el desarrollismo salvaje y que bueno, pues está últimamente la escalada represiva en Alemania es como para preocupar. Sí, y es que con esto de precisamente, pues como por ejemplo el atentado que ha habido día atrás en Berlín, en el que han muerto 12 personas, pues es utilizado por los estados para reprimir otra serie de movilizaciones sociales que por supuesto nada tienen que ver, nada más lejos que con el Daesh o cosas similares. Esta gente es una gente muy, pues muy ecologista, muy hippie, que vive en los árboles y que su lucha es esa, contra el desarrollismo y contra la destrucción que el gobierno alemán y las empresas alemanas están llevando a cabo de la biodiversidad en ese país que ya prácticamente pues queda muy poquito bosque. Y por esas peligrosas acciones pues han sido detenidas estas tres chicas. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Y nos vamos hasta Madrid para hablar de la Coordinadora de Vivienda de Madrid, compuesta por todas las plataformas de afectados por hipotecas y grupos de stop desahucios. Tomaron las oficinas de la Agencia de Vivienda Social, el antiguo IBIMA, y lo hicieron para denunciar que esta agencia es la responsable de los desahucios de Goldman Sachs por la venta de la vivienda social. Medio centenar de miembros de esta coordinadora se desplazaron a la sede del antiguo IBIMA para culpar a este organismo de la situación en la que se encuentra. Con gritos de vergüenza me daría desahuciar a una familia, ladrones, etcétera. El parque de vivienda pública de la Comunidad de Madrid fue mal vendido en 2013 por el gobierno del popular Ignacio González en una operación que, según recuerda la coordinadora, supuso la pérdida de 3.000 viviendas públicas y el desmantelamiento del escaso parque público de la vivienda de Madrid. Además, supuso un perjuicio económico de difícil justificación para los ciudadanos y ciudadanas, que explica que actualmente esta plataforma, solo un tercio de las familias continúan viviendo en estas promociones, ya que la mayoría no han podido asumir las nuevas condiciones de contratos y, por tanto, han sido abocadas al desahucio. También destaca la responsabilidad y connivencia de los jueces que autorizan estos desahucios y que, sin embargo, después de varios recursos y denuncias, no se han atrevido a declarar la nulidad de la venta. Y exigen tres medidas: la inmediata recuperación de las viviendas, la paralización de los desahucios y el compromiso de lo anterior en plazo y forma, es decir, que se vuelva a la situación antes de este mal vendimiento, además a la Goldman Sachs. O sea, es que la cosa tiene su guasa, ¿no? Precisamente se producía esta acción un día antes de que se supiera el tema de las cláusulas suelo, que bueno, ya se ha comentado de sobra en todos los medios de comunicación, o sea que los mismos fondos buitre, las mismas entidades financieras que bueno, pues que se dedican a rapiñar con la vivienda pública, por otro lado se dedicaban a estafar a la gente a la que financiaban las casas mediante cláusulas trampa introducidas en las hipotecas. Y vamos con solidaridad con el Sáhara. El Frente Polisario ha hecho un llamamiento pidiendo la presencia internacional en el juicio que el próximo 26 de diciembre se va a celebrar en Rabat contra los saharauis del grupo de UNICEF, condenados por un tribunal marroquí a penas de 20 años a cadena perpetua, sentencia que fue anulada el 8 de noviembre del 2010. Os recordamos que el ejército y la policía marroquí arrasaron el campamento de Demnizik, el campamento de la dignidad, que más de 20.000 saharauis levantaron con Jaimas a 12 kilómetros de Layún, la capital histórica del Sahara Occidental, para reclamar sus libertades sociales y civiles. Estos saharauis sufrieron severas condenas el 17 de febrero del 2013 en un juicio denunciado por observadores internacionales y organizaciones de derechos humanos por su total falta de garantías y sus constantes irregularidades. 9 saharauis fueron condenados a cadena perpetua, uno de ellos en rebeldía, Hassan Alaya, que recientemente obtuvo de la Audiencia Nacional el estatus de refugiado político que le había denegado el Ministerio del Interior. 4 a 30 años de prisión, 7 a 25 y 3 a 20. Hubo también unas condenas menores y un recluso quedó en libertad. Actualmente hay 21 presos por este caso en la cárcel de El Arjat, a la que fueron trasladados a finales de agosto desde la de Sale Uno en Rabat. El ministro de los Territorios Ocupados y de la Diáspora de la República Saharaui, Mohamed Ulay Akeik, ha dicho que a la fecha del juicio, el día siguiente de la Navidad cristiana, ha sido bien escogida por las autoridades marroquíes para evitar que asistan abogados y observadores internacionales, así como miembros del movimiento de solidaridad con los presos saharauis. Dudo mucho yo que esto de verdad sea así, porque la gente que hay, bueno, un montón de gente que está dispuesta a ir pese a que sea una fecha navideña. Y esperemos que haya un montón de gente de organizaciones internacionales, de gente que tiene que ver con los derechos humanos, juristas y movimientos de solidaridad de todo el mundo. Mucha gente solidaria con el Sáhara ha tenido problemas legales en Marruecos, han sido detenidos y han sido deportados inmediatamente al Estado español. Y bueno, esto no ha hecho que la gente se vaya atrás, y mucho menos en este juicio, que pues eso, con estas penas tan bestias y con la situación actual de los movimientos de solidaridad internacional, pues que la verdad es bastante importante y están a tope con este tema. Y ahora mi compañero os puede hablar un poco de lo que es el Frente Polisario. Enlazando con ello, decir que, bueno, pues que precisamente una acotación, dos compañeras zaragozanas de la Asociación Libre de Abogados de Zaragoza estuvieron precisamente estudiando allí, bueno, pues intentando solidarizarse, mirando cómo, pues las garantías que se daban a los procesados saharauis, y que Altamira, una de ellas, fue deportada de bastante malas maneras junto con otros abogados, y bueno, le hicimos una entrevista, de hecho aquí hace unos meses, junto con otros abogados canarios, belgas y uno andaluz, y bueno, pues comentar que en estos momentos la situación del Sahara con Marruecos pues es una situación bastante envenenada. La República Árabe Saharaui Democrática es un estado que ha sido reconocido por un grupo bastante nutrido de países, y dentro del proceso de descolonización hace años que eso tendría que ser un país independiente, pero sin embargo, pues bueno, Marruecos no solo durante la Marcha Verde ocupó esos territorios que estaban siendo descolonizados por España, sino que ya de paso pues está aprovechando que algunas de las minas de fosfatos más importantes del planeta están allí, que las minas de Fosbukra, no lejos de Layún. Está aprovechando también en la zona de Dagla los impresionantes bancos pesqueros, y de hecho muchas empresas españolas tienen intereses en la pesca que Marruecos está explotando en unas aguas que no le pertenecen, y bueno, y las conserveras españolas se están llevando un pescado que tampoco les pertenece, y mientras tanto, pues bueno, Marruecos sigue saltándose a la torera todo tipo de derechos civiles, humanos, etcétera, e inclusive ha construido un muro que separa territorio argelino en la parte donde, bueno, pues en la parte que liberaron los saharauis, y que, bueno, pues una parte donde están viviendo ellos, que son los territorios donde están los campamentos de refugiados de Tinduf, en la zona más dura de la Hamada, del desierto argelino. Y bueno, pues es una, tanto este muro como el proceso de descolonización, como el auténtico apartheid al que son sometidos los ciudadanos saharauis en su propio territorio, pues han llamado la atención de múltiples asociaciones de derechos humanos, pero como de costumbre, la ONU, a través de la MINURSO, que es la misión que tendría que estar encargada de que hubiera un referéndum limpio y un montón de cosas más en el Sahara, pues bueno, está haciendo ahí de don Tancredo, mirando hacia otro lado frente a todas estas violaciones de derechos humanos que llevan produciéndose nada menos que desde 1975. Sí, el Frente Polisario nació después de esta Marcha Verde. En principio tenía un carácter más combatiente, con más, digamos, de combate, de armado, y ahora pues tiene un carácter casi exclusivamente político y social. Decir que el Estado español, como metrópoli del Sáhara, tenía que haber denunciado la situación de sus antiguos ciudadanos, pero lo que no ha hecho el Estado español lo ha hecho la ciudadanía, y es que muchísima gente es solidaria con el Sáhara mediante lo de los niños que vienen en verano al Estado español. Aquí a Zaragoza vienen un montón de ellos y de ellas, y con otro montón más de actividades, porque hay muchísima gente que tiene especial simpatía por la lucha saharaui y que tiene muchas relaciones personales y mucha historia, ¿no? La histórica amistad entre la gente que vive en el Estado español y la gente saharaui. Y vamos a finalizar con dos noticias internacionales. Primero, con que el DAS ha ofrecido $1,000,000, perdón, que antes he dicho euros, a quien mate a la combatiente kurda danesa que luchó contra ellos, contra esta banda criminal en Siria e Irak. Con esta recompensa, $1,000,000, pues está intentando ejemplarizar la solidaridad internacional de esta combatiente, que tiene 23 años y que viajó a Siria a luchar junto con los kurdos contra esta gentuza del Daesh, primero en las unidades de protección popular y luego en las fuerzas kurdas iraquíes, luego regresó en 2015 a su país, le retuvieron el pasaporte y ahora se encuentra a la espera de juicio por pertenencia a grupo armado extranjero, y podía ser condenada a 6 meses de cárcel. No es una pena importante, afortunadamente. El hecho de esta recompensa tiene mucho que ver con que es una mujer, kurda y europea, y que bueno, pues que ese símbolo es como una ofensa, un insulto hacia los elementos estos del Daesh. Y bueno, pues os quería leer el comunicado de un comandante de las IPG sobre la caída de Alepo, en el que habla de por qué cayó la primera vez y por qué ha caído esta segunda vez, y pues un poco hablando de la ciudad, de cómo es la ciudad, de cómo están repartidos sus distritos, pero no nos va a dar tiempo y entonces lo dejamos para la semana que viene, porque la situación en Siria tampoco variará mucho de hoy a dentro de 7 días. Bueno, es un comunicado muy emocionante por un lado, y también nos deja, digamos que nos aclara por lo menos un poco la situación esta del puzzle sirio del que hemos hablado en tantas ocasiones, que es muy difícil de entender. Y claro, no es lo mismo para nosotros que para un ciudadano de la propia ciudad que además ha combatido en sus calles. Contra el Daesh y luego también contra las fuerzas de Bashar al-Assad. Y esto ha sido El Acratador por hoy. Nos escuchamos la próxima semana. Por mucho que sean las Navidades, pues nosotros aquí seguimos fieles a la audiencia en Radio Topo o en radiotopo.org. Un pletórico, salud y anarquía. Archipiélago del barrio verde, donde se escucha el canto del topo. Oye, ser humano, habitas en la tierra. Escuchante silencioso detrás de la radio. Sí, tú.